suena migrante CC. ¿Cómo dice? ¿Cómo puedo convencerte de que te hago falta? Si desde que te fuiste me enfermé de amor, no me dieron el alta. Hablas de monotonía y no le decís basta. Y yo esperando que lo hagas se me parte el alma. No quiero dormir más pensando en que con ella vos te acurrucas. Me decís te amo y con ella dormís. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que decir. Cuando iba lo de un amigo, estaba paseando conmigo. Me muero de ganas que salgas de ahí, que en la foto vos me etiquetes a mí. Si me crucé en tu camino, no es por mala mujer, es por cosa del destino. Quiero que me ayuden a cantar y decirle: me vendes falsas promesas de que esto se iba a terminar. Tal vez no te debería amar. Vivís hablando de una relación gastada y me tenés viviendo acá en un cuento de hadas. Deja que te explique que si no lo amas, entonces no la compliques. En esta relación no soy la única que perdiste. No sé si te diste cuenta que dimos mil vueltas y terminamos enredados. Y no quiero dormir más pensando que con él vos te acurrucas. Me decís te amo y con él ya dormí. Le tengo que decir, suena migrante CC. Camilú y Eugenia Quevedo, muchísimas gracias.